Rubén Salamone para hablar. Obviamente que es para pequeños emprendedores, un espacio cultural, y la verdad que esperemos que empiece a haber cierto grado de apertura para que estos espacios vuelvan a tener un funcionamiento adecuado. Rubén, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Pablo, buenos días. Saludos para vos y para toda la audiencia. Ahí está. Bueno, Rubén, vos sabés que nos gusta siempre charlar con vos en vivo, que te venís con la moto, con los parisien, pero bueno, en esto de la pandemia y los protocolos, pero bueno, por lo menos podemos tenerte telefónicamente. ¿Cómo va la cosa, Rubén? Y ahí estamos, Pablo, como siempre, viste que uno está tratando de ver qué se puede hacer como para poder fomentar de alguna manera lo que es nuestro arte, nuestra cultura y sobre todo apostar al desarrollo de nuestros pequeños emprendedores. Rubén, hay que decir que el espacio Arandú obviamente venía en un crecimiento importante, si bien hace mucho tiempo, y obviamente que se ve afectado por este escenario de la pandemia, hubo que cerrar lugares, se ajustaron los lugares. ¿Cómo estás viendo todo eso, Rubén? Pandemia, digamos, no solamente nos afectó a nosotros, se afecta a todo, y al mundo completo. Seguro. Yo creo que este es un fenómeno que no lo teníamos ni lo pensábamos ni lo teníamos, ni estábamos preparados para estas cuestiones, pero creo que de a poco nos fuimos adaptando, fuimos de alguna manera tomando formas diferentes y soportando que, digamos, todavía estamos, soportando este avasallamiento de la pandemia, ¿no? Este atropello que nos pasó por arriba. Pero bueno, creo que de a poquito la vacunación viene funcionando muy bien, de a poquito se está saliendo, y creo que un par de meses más y ya medianamente, no te digo que no pienso que volvamos a la normalidad, pero por lo menos se puede empezar a tener un poco más de aperturas en estos espacios, ¿no? Ahora este nuevo lugar físico, Rubén, contanos un poquito, y la idea es cómo trabajar a partir de ahora, pero decir bien dónde está ubicado. Hay gente que obviamente le interesa este tipo de espacio y acompañar. Contanos un poquito, Rubén. Y mirá, un poco la idea del espacio surge, nosotros siempre, desde que nos conformamos como organización, digamos, pensábamos que era necesario tener un espacio donde poder exponer y vender los productos y de nuestros emprendedores y también, digamos, tomar a todos los artistas locales o a las nuevas expresiones que están surgiendo también, que es como, por ejemplo, el K-pop, esta cosa del pole dance, esta cosa de que son cosas, nuevas expresiones que por ahí no las teníamos en cuenta, o sea, no las conocíamos, y de repente van apareciendo, y creo que necesitábamos tener un espacio donde poder ofrecer como para que esas expresiones se puedan desarrollar normalmente, ¿no? Un poco es eso, un poco es tener ese espacio, buscarle la forma de poder articular entre todos. Y también, digamos, poder trabajar con los emprendedores que están produciendo en nuestra ciudad, digamos, darle posibilidad a todo. Lo que sí siempre pensábamos o pensamos es que, digamos, si bien nosotros no estamos, digamos, trabajando en las ferias, pero creemos que es necesario subir un escaloncito más, ¿no? O sea, en esta cuestión de la gente que produce, tratar de que se capacite en el tema de tener mejor elaboración, tener mejor presentación, ofrecer un producto que realmente, digamos, esté, digamos, al alcance de todos y que de alguna manera esté en las condiciones como para poder que la gente lo pueda consumir, ¿no? Y tener y llevarse, digamos, que mejor que, por ejemplo, que venga un turista y encuentre uno de nuestros productos y se lo lleve y queden encantados con lo que se lleva, ¿no? Pero seguro. ¿Dónde están ahora funcionando, Rubén, para la gente que quiera darse una vuelta? Ahora estamos en La Rioja 468. Perfecto. Un espacio grande, ¿viste? Un lugar donde se pudo, digamos, este proyecto ya viene hace un par de meses que venimos trabajándolo. Uh-huh. O sea, digamos, si bien con todos los protocolos y estas cosas, sí, hemos podido trabajar entre los compañeros como para poder acondicionar el lugar y que eso también, digamos, nos fortaleció un poco, digamos, uh-huh, un poco mucho. No, seguro, porque, seguro, digamos, esto de poner en condiciones el lugar no fue fácil, pero digamos esta cuestión de poder compartir algún momento con algunos compañeros y poder hacer las cosas y poder pensar juntos y poder definir algunas cuestiones como de qué color pintar, cómo hacer, cuáles van a ser los espacios que se van a usar. Se preparó un espacio para la gastronomía, se preparó un salón como bien, para que la gente pueda venir a consumir algo, se preparó un escenario chiquito donde pueden artistas locales pueden expresar sus actividades. También hay otro salón donde están funcionando talleres de baile, talleres bien, de, como te decía, de K-pop, talleres de pole dance. O sea, ahí hay un patio grande también donde justamente estos días que ha hecho calorcito hemos podido sentarnos afuera y aunque sea compartir un café entre amigos, ¿no? Seguro. O sea, seguro. Yo creo que el espacio es muy bonito y quedó lindo. Ya vamos a ir a darle una vuelta. Bueno, ¿cómo es? Uno entiende que, como vos dijiste y coincide con vos, Rubén, que va habiendo cierto grado de apertura y esperemos que en los próximos meses con la vacunación y todo eso tengamos más apertura. Pero por ahora, cumpliendo con los horarios, hasta las 12 como estos, así, Rubén, ¿o no? Sí, lo que estamos respetando todos los protocolos, digamos, uh-huh, sea cumpliendo con los horarios. Nosotros por ahí a la mañana estamos haciendo la apertura a las 9 de la mañana porque hay algunos talleres que ya están funcionando, entonces tratamos de que justamente los talleres se abre el local, pero los talleres funcionan normalmente y después sí, a partir de las 17:30 también se abre el local al público, pero porque están funcionando talleres y no queremos, digamos, interferir en las actividades, viste que por ahí la gente entra y hay talleres funcionando. No, seguro, es claro. Entonces, a partir de las 17:30, que se culmina con la actividad esa de los talleres, ya se puede venir a conocer el lugar, uh-huh, y qué sé yo, compartir un rato, uh-huh, al menos charlar. Perfecto. También, digamos, hay posibilidades de... Se está charlando para hacer talleres de apoyo escolar, talleres de lectura. Qué bueno. O sea, el espacio está justamente para... La idea es que se puedan nuclear diferentes actividades. Uh-huh, uh-huh. Entonces, eso es un poco la intención nuestra, porque nosotros cuando arrancábamos, empezábamos a trabajar solamente con lo que era economía social. Seguro. Pero de repente nos dimos cuenta de que había una necesidad enorme de los emprendedores, de la gente que digamos trabaja con emprendimientos. Incluso había siempre me queda en la cabeza una de las compañeras, una señora grande que hace cestería, que me decía: Rubén, yo me voy a morir y no tengo quien, nadie va a saber cómo hacer el oficio que estoy haciendo. Entonces necesito enseñar, transmitir esto para que alguien pueda continuar con esta tarea. Entonces ahí nos dimos cuenta que era necesario, digamos, empezar a transmitir esas experiencias de diferentes emprendedores y bueno, era como que nos dimos cuenta que lo cultural también era parte de este proceso, digamos. Sin Entonces duda. Sumamos sin duda. Esa cuestión y de a poquito fuimos incorporando otras cosas, ¿no? Uh-huh. Otros talleres, otros saberes que se pueden ir transmitiendo. Entonces, creo que esa es un poco la idea de nuestra organización, ¿no? Perfecto, ahí está, ¿eh? Así que vamos, seguramente te vamos a estar cayendo, Rubén. La verdad que, como siempre, agradecerte la predisposición para charlar con nosotros. Esperamos obviamente que esto comience a funcionar con normalidad y que obviamente el espacio se transforme en un éxito. Yo creo que sí. Así que Rubén, te agradezco. Ya vamos a organizar para que te venga en vivo y hablar de otras cuestiones. Vos sabés que a mí me gusta charlar de política, con vos también. Así que ya vamos a hacer la invitación para hablar de esos temas. Vos sabés que esas cuestiones son importantísimas para charlarlas, porque también, digo, nosotros, todo lo que tiene que ver con lo social, no podemos dejar de lado lo cultural y mucho menos podemos dejar de lado lo político. Seguro, seguro. Creo que si no hay una articulación entre esas tres ramas, es imposible poder llevar adelante un proyecto como este. Y a eso va también, digamos, esta cuestión. Digamos, nosotros, si bien tuvimos la idea y tuvimos la intención de organizar y avanzar con esto, creo que también hay que agradecer al gobierno provincial que nos dio la posibilidad de poder ingresar, porque vos sabés que el ingresar a un lugar significa un alquiler, significa seguro. Todo lo que cuesta, digamos, ingresar. Entonces, cuando nosotros presentamos el proyecto en la provincia, automáticamente nos dijeron que sí, que veían viable esta posibilidad. Entonces, por eso digo, si no hay voluntad política y no hay una decisión política, es imposible generar estas cosas, sobre todo en organizaciones como la nuestra, que es todo a pulmón, digamos. Seguro. Los pocos recursos que tenemos muchas veces se utilizan para pagar la luz, para pagar los insumos básicos que tenemos y para no nos da para costear un alquiler, digamos, o sostener un espacio como este. Pero bueno, también está en la voluntad de cada uno de los emprendedores y de la gente que se va sumando día a día a esto, en que entre todos se ha decidido que entre todos vamos a seguir sosteniendo el espacio, ya sea con parte de lo que se vaya vendiendo, con los talleres que se van haciendo, cada uno irá a hacer soporte como para poder sostenerlo. Y digo, hoy todo lo que estamos tratando de hacer día a día, cada uno ponemos un poquito. Entonces eso también habla un poco de lo que es la solidaridad, viste, el compañerismo, de lo que es entender al otro que muchas veces no puede o no tiene dinero como para poder poner, para hacer tal cosa, pero entre todos cubrimos esa parte, y después esa persona que no tiene hoy, quizás mañana tenga y pueda reponer la parte de otro y así. Bien solidario. Trabajar entre todos y sostener un espacio en el cual estamos y de alguna manera lo vemos muy positivo, aparte de una energía tremenda acá adentro. Aparte, Rubén, es un espacio necesario para la sociedad también, ¿no? Un espacio así es bueno para todo, para ustedes que están ahí, pero también para que la gente lo pueda disfrutar. Eso también es un dato importante, ¿o no? Sí, para que la gente pueda venir y compartir. Y también, digo, viste, por ejemplo, me pasa, bueno, nos pasa que hay grupos, hay bandas, hay chicos que de alguna manera quieren mostrar lo que hacen y no tienen lugares. Claro. Entonces, o participar de algún lugar les significa un costo que no lo pueden sostener. Entonces, decíamos, este espacio está para eso. Simplemente hay que entender entre todos o los que participen y decir, bueno, de qué manera lo cuidamos entre todos y de qué manera lo sostenemos entre todos. Sí. O sea, entonces, creo que y esa es la parte fundamental de todo esto. Tratar de apostar a la cuestión social y a tratar de apostar a que cada uno, cada día a día, vaya desarrollando más su tarea y la vaya mejorando, y que la persona que venga a visitarnos o venga a conocer el lugar se vaya contento y que difunda que realmente es un espacio donde se puede compartir, se puede estar y se puede de alguna manera ver buenas cosas y que trabajamos de la mejor manera, sin duda. Creo que es eso. Sin duda, ¿eh? Rubén, un placer como siempre tenerte en el programa, te agradezco un montón, te mando un fuerte abrazo y ya nos vamos a estar cruzando ahí por este emprendimiento, la verdad que lo felicitamos a todos, Rubén. Bueno, Pablito, saludo a toda la audiencia, a ustedes, a Mariana, al otro Pablo que debe estar ahí, meta teclado, ¿no? Ahí está, pleno bueno, con los teclados. Pleno con los teclados, bueno, un abrazo enorme, muchísimas gracias y como siempre ustedes también nos están dando una mano tremenda y la verdad que se los agradecemos infinitamente y los esperamos cuando quieran. Perfecto, ahí vamos a andar, Rubén, un fuerte abrazo y saludo a toda la gente de ahí. Bueno, gracias, gracias. Dale, ahí está, qué linda charla. Bueno, es un amigo, Rubén Salamone.